cracking at the seams upon the instruments of death, the sunlight brightly gleams when every man is torn apart with nightmares and with dreams. Will no one lay the laurel wreath when silence drowns the screams? Confusion will be my epitaph as I cross. Knowledge! medianoche. No se veía ni un solo ómnibus desde la Bastilla hasta la Madeleine. Me equivoco. Y aquí uno que aparece de repente, como si saliera debajo de la tierra. Los escasos transeúntes rezagados lo miran atentamente, pues no se parece a ningún otro. En el Imperial, estando sentados dos hombres de mirada inmóvil, de ojo inmóvil como el de un pez muerto, se apretujan unos contra otros y parecen haber perdido la vida. Por lo demás, el número reglamentario no ha sido rebasado. Cuando el cochero da un latigazo a sus caballos, diríase que es el látigo el que hace mover su brazo, y no su brazo el látigo. ¿Qué significa este conjunto de seres extraños y mudos? ¿Son habitantes de la luna? Hay momentos en que podríamos caer en la tentación de creerlo, pero más bien se asemejan cadáveres. El ómnibus, con prisa por llegar a la última estación, devora el espacio y hace crujir el pavimento. ¡Huye! Pero una masa informe lo persigue encarnizadamente por entre sus huellas, en medio del polvo. ¡Deténgase, se lo suplico! ¡Deténgase! Mis piernas están hinchadas de haber andado todo el día. No he comido desde ayer, mis padres me han abandonado, no sé qué hacer. Estoy decidido a volver a mi casa, llegaría allí enseguida allí si me concediera un sitio. Soy un niño de 8 años y tengo confianza en usted. ¡Huye! ¡Huye! Pero una masa informe le persigue encarnizadamente por sus huellas en medio del polvo. Uno de esos hombres de ojo frío da un codazo a su vecino y parece expresarle su descontento por esos gemidos de timbre argentino que llegan hasta sus oídos. El otro baja la cabeza de modo imperceptible, como asintiendo, y se sumerge después en la inmovilidad de su egoísmo, como una tortuga en su caparazón. Todo indica en los rasgos de los otros viajeros los mismos sentimientos que en los dos primeros. Los gritos se dejan todavía oír durante 2 o 3 minutos, cada segundo más agudos. Se ven abrir ventanas en el paseo y una figura turbada, con una luz en la mano que, tras haber fijado la mirada en la calzada, cierra de nuevo la contraventana con ímpetu y ya no vuelve a aparecer. ¡Huye! ¡Huye! Pero una masa informe lo persigue encarnizadamente por sus huellas, en medio del polvo. Solo un joven, inmerso en la soñación, en medio de estos personajes de piedra, parece experimentar piedad por el desdichado. No se atreve a elevar su voz en favor del niño, que cree poder darle alcance con sus piernas doloridas. Pues los otros hombres le lanzan miradas de desprecio y de autoridad y sabe que nada puede hacer contra todos. Con el codo apoyado en sus rodillas y la cabeza entre sus manos, se pregunta estupefacto si eso es lo que llaman la caridad humana. Entonces reconoce que no se trata más que de una palabra vana, que ni siquiera las encuentra ya en el diccionario de la poesía, y confiesa con franqueza su error. Se dice, en efecto, ¿por qué interesarse por ese niño? Dejémosle de lado. Sin embargo, una lágrima ardiente ha rodado por la mejilla de ese adolescente que acaba de blasfemar. Se pasa penosamente la mano por la frente como para alejar de ella una nube cuya opacidad oscura oscurece su inteligencia. Lucha, pero en vano, en el siglo donde ha sido arrojado. Siente que no está en su lugar y, sin embargo, no puede salir de ahí. Prisión terrible, fatalidad hedionda. Don Vano, estoy contento de ti desde ese día. No cesaba yo de observarte mientras que mi rostro respiraba la misma indiferencia que el de los demás viajeros. El adolescente se levanta con un movimiento de indignación y quiere retirarse para no participar, incluso involuntariamente, en una mala acción. Le hago una seña y se pone a mi lado. ¡Huye! ¡Huye! Pero una masa informe le persigue encarnizadamente por sus huellas en medio del polvo. Los gritos cesan de repente, pues ha tropezado en el adoquín saliente, en un lado adoquín saliente, y se ha hecho una herida en la cabeza al caer. El ómnibus ha desaparecido en el horizonte, ya no se ve más que la calle silenciosa. Huye, huye, pero ya no le persigue encarnizadamente, no más informe por sus huellas, en medio del polvo. Mirad ese tapero que pasa, encorvado sobre su linterna, paliducha. Hay en él más corazón que en todos sus semejantes del ómnibus. Acaba de recoger al niño, seguro que lo cuidará, curará y no lo abandonará como a sus padres. Huye, huye, pero desde el lugar en que se halla, la mirada aguda del trapero le persigue encarnizadamente por sus huellas, en medio del polvo. Raza estúpida e idiota, te arrepentirás de actuar así. Soy yo quien te lo digo. Te arrepentirás de ello. Mi poesía no consistirá en atacar por todos los medios al hombre, esa bestia fiera, y al creador que no debiera haber engendrado semejante parásito. Los volúmenes amontonarán, son otros volúmenes hasta el final de mi vida. Y sin embargo no se verán ellos más que esta única idea, para siempre presente en mi conciencia. Thank you. los textos y tres canciones. Es que si no se me cansa la garganta. Sueño, de Giorgio de Quirico. En vano lucho con el hombre de ojos bizcos y muy dulces. Cada vez que no enlazo se desprende separando suavemente los brazos y esos brazos tienen una fuerza inaudita, una potencia incalculable. Son como palancas irresistibles, como esas máquinas todopoderosas, esas grúas gigantescas que levantan sobre el hormigueo de los astilleros trozos de fortalezas flotantes, como torres pesadas como las tetas de mamíferos antediluvianos. En vano lucho con el hombre de mirada dulce, muy dulce y bizca. De cada brazo, por furioso que sea, se desprende suavemente sonriendo y separando apenas los brazos. Es mi padre que me aparece así en sueños, y sin embargo cuando lo miro no es enteramente tal como lo veía mientras estaba vivo, en tiempos de mi niñez. Y sin embargo es él. Tiene algo de más lejano en toda la expresión de su figura. Alguna cosa que existía quizás cuando lo veía vivo y que ahora, después de más de 20 años, me aparece en toda su fuerza cuando lo vuelvo a ver en sueños. La lucha se termina por mi abandono. Yo renuncio. Después las imágenes se confunden. El río, el Po o el Peneo. Hoy es a la Miria, no de la Tesalia, nota del traductor, que durante la lucha yo presentía fluir cerca de mí se ensombrece. Las imágenes se confunden como si nubes tempestuosas hubieran descendido muy cerca de la tierra. Ha habido intermezzo durante el sueño, quizás todavía, pero no recuerdo, durante el cual sueño quizás todavía. Pero no recuerdo nada sino búsquedas angustiosas a lo largo de calles oscuras, cuando el sueño se aclara de nuevo. Me encuentro en una plaza de una gran belleza metafísica, la Piazza Cavour en Florencia quizás, o quizás también una de esas bellísimas plazas de Turín, o quizás ni la una ni la otra. De un lado se ven pórticos coronados por departamentos con persianas cerradas, balcones solemnes. Al horizonte se ven colinas con villas. Sobre la plaza el cielo es muy claro, lavado por la tormenta, pero sin embargo se siente que el sol declina, pues las sombras de las casas y de los escasos paseantes se alargan desmesuradamente sobre la plaza. Miro hacia las colinas donde se aglomeran las últimas nubes de la tempestad que huye. En ciertos lugares las villas son enteramente blancas y tienen algo de solemne y de sepulcral, vistas contra el telón muy negro del cielo en ese punto. De pronto me encuentro bajo los pórticos, mezclado a un grupo de personas que se aglomeran a la puerta de una dulcería con repisas repletas de pasteles multicolores. La multitud se apretuja y mira adentro como en las puertas de las farmacias cuando llevan allí a pasante herido o caído enfermo en la calle. Pero al mirar yo también veo a mi padre de espaldas que de pie, en medio de la dulcería, come un pastel. Sin embargo, yo no sé si es por él la aglomeración de la multitud. Una angustia cierta se apodera de mí entonces y siento deseos de huir hacia el oeste. A un país más hospitalario y nuevo, y al mismo tiempo busco bajo mis vestidos un puñal o una daga, pues me parece que un peligro amenaza a mi padre en esta adultería y siento que si entro, la daga y el puñal me serán indispensables, como cuando se entra en la guarida de los bandidos. Pero mi angustia aumenta y súbitamente la multitud me rodea de cerca, como un remolino, y me arrastra hacia las colinas. Tengo la impresión de que mi padre no está ya en la dulcería, que huye, que van a perseguirlo como un ladrón, y me despierto con la angustia de este pensamiento. La Revolución Surrealista, número 1, 1 de diciembre de 1924. Durante mi paseo cotidiano, todos los días pasaba por una calle estrecha. Todos los días una esbelta muchacha de 10 años me seguía a distancia respetuosamente a lo largo de esta calle mirándome con los párpados simpáticos y curiosos. Era alta para su edad y tenía el talle espigado. Sobre sus hombros marmóreos caían trenzas independientes, abundantes cabellos negros, separados en dos en la cabeza. Un día ya me seguía como de costumbre. Los brazos musculosos de una mujer del pueblo la agarraron por los cabellos, como el torbellino agarra la hoja. Hace todas bofetadas frutales en una mejilla soberbia y muda, e hizo retornar a la casa a esta conciencia perdida. En vano me hacía el despreocupado. Ella no dejaba nunca de perseguirme con su presencia ya inoportuna. Cuando me cruzaba otra calle para continuar mi camino, ella se detenía haciendo un violento esfuerzo. Al final de dicha calle estrecha, inmóvil como la estatua del silencio, y no me interesaba de mirar hacia adelante, hasta que yo desaparecía. En cierta ocasión, esta muchacha iba delante de mí por la calle y aceleró el paso. Si yo andaba más deprisa para adelantarla, ella casi corría para mantener una distancia igual. Pero si yo caminaba más despacio para que hubiera un intervalo de camino lo suficientemente grande entre yo, ella sí lo hacía también, con la gracia de la infancia. Cuando llegó al final de la calle, se volvió lentamente para cerrarme el paso. No tuve tiempo de esquivarla y me encontré ante su rostro. Tenía los ojos hinchados y rojos. Se notaba claramente que quería hablarme y que no sabía cómo hacerlo. Pálido como un cadáver, me preguntó, ¿tendría la bondad de decirme qué hora es? Yo le dije que no llevaba reloj y me alejé rápidamente. Desde ese día, niña de imaginación inquieta y precoz, tú no has vuelto a ver en la calle estrecha a ese joven misterioso que golpeaba con sus pesadas sandalias los adoquines de tortuosas encrucijadas. La aparición de este cometa encendido no lucirá ya como un triste tema de la curiosidad fanática en la fachada de tu observación desencantada. Y pensarás a menudo, demasiado a menudo, quizás siempre, en aquel que no parecía inquietarse por los males y los bienes de la presente vida y que partía sin rumbo, con un rostro horriblemente muerto, los cabellos paralizados, el paso vacilante y los brazos nadando ciegamente en las aguas irónicas del éter, como buscando allí la presa ensangrentada de la esperanza, continuamente bamboleada a través de las inmensas regiones del espacio, por el quitanieves impagable de la fatalidad. Ya no me verás más y yo no te veré más, quién sabe. Quizás esa muchacha no era tal como se mostraba. Bajo una capa de ingenuidad escondía quizá una inmensa astucia, el peso de sus 18 años y el encanto del vicio. Se ha visto a las vendedoras de amores patriarse con gusto a las islas británicas y atravesar el canal. Lucían sus alas revoloteando como enjambres dorados ante la luz parisina. Y cuando las veíais decíais, pero si son todavía unas niñas, no tienen más de 10 o 12 años. En realidad tenían 20. Oh, ante esta suposición, malditos sean los rodeos de esta calle oscura. Horrible, horrible lo que allí sucede. Creo que su madre la golpeó porque no desempeñaba su oficio con la suficiente habilidad. Es posible que no fuera más que una niña, y en ese caso la madre es aún más culpable. No quiero creer en esta suposición, que no es sino una hipótesis, y prefiero amar dentro de este tono novelesco a un alma que se desvela demasiado pronto. Ah, lo ves, muchacha. Te reto a no aparecer más ante mis ojos si paso una vez por esta calle estrecha. Podría costarte caro. Ya me suben a la cabeza la sangre y el odio en ardientes oleadas. Sea suficientemente generoso como para amar a mis semejantes. No, no. Lo decidí desde el momento de mi nacimiento. Ellos no me quieren. Antes se verán los muros dos destruirse y el granito deslizarse como un cormorán sobre la superficie de las aguas que a mí tocar la mano infame de un ser humano. Atrás, atrás esa mano. Muchacha, no eres un ángel y finalmente te volverás como las otras mujeres. No, no, te lo suplico. No aparezcas más ante mi rudo, fruncido y oscuro ceño. En un momento de desorientación podría tomarte de los brazos, retorcerlos como una ropa lavada a la que se les escurre el agua, o romperlos con estrépito como dos ramas secas, para hacértelos comer después por la fuerza. Podría coger tu cabeza entre mis manos y con un aire acariciador y dulce hundir mis dedos ávidos en los lóbulos de tu cerebro inocente para extraer de ellos con la sonrisa en los labios una grasa eficaz que lave mis ojos, doloridos por el eterno insomnio de la vida. Cosiendo tus párpados con una aguja podría privarte del espectáculo del universo y situarte ante la imposibilidad de encontrar tu camino. No seré yo quien te sirva de guía. Podría, levantando tu cuerpo virgen con un brazo de hierro, agarrarte por las piernas, hacerte girar a mi alrededor como una onda, concentrar mis fuerzas para descubrir la última circunferencia y lanzarte contra la muralla. Cada gota de sangre se estamparía sobre un pecho humano, para espantar a los hombres y poner ante ellos el ejemplo de mi maldad. Ellos se arrancarán sin tregua jirones y jirones de carne, pero la gota de sangre permanecerá imborrable en el mismo sitio y brillará como un diamante. Queda tranquila, daré a media docena de sirvientes la orden de guardar los venerados rostros de tu cuerpo y de preservarlos del hambre de los perros voraces. Sin duda el cuerpo se ha quedado pegado a la muralla como una pera madura y no se ha caído al suelo. Pero los perros saben dar saltos elevados si no se tiene cuidado con ellos. Algo tendrás que hacer, sí. Acabaré con seña me indica lo desgraciado que soy. Ya sé que con el ser y no se puede contar, su lema siempre la ley.